Ahí estamos. Hola, Damián, ¿me escuchás? Bueno, Damián, estamos al aire. ¿Nos podés contar a todos la gente del pueblo del Hoyo? Estamos muy preocupados con lo que les estaba pasando allá en la comunidad. ¿Qué les pasó y cómo están ahora? Piensan que nosotros estamos tomando temas de arriba, ¿no? Y bueno, nos quisimos explicar como bien la mano, que todo es legal, ¿no? Y es verdad que es legal. El Estado no ha conferido este derecho que nos corresponde por ser viejos pobladores, ¿no es cierto? Claro. Si hay algunos pobladores viejos que no hicieron su reclamo antes, la culpa no es nuestra. Por ejemplo, como los chicos me estaban reclamando a mí, que yo no tengo la culpa de que a ellos sus padres no le hayan hecho un reclamo como corresponde, ¿no es cierto? Acá en la comunidad pulgar, tanto Yolanda Pulgar como yo, Daniel Pulgar, como Elba, ¿no? Hicimos los reclamos no de ahora, hace muchísimos años que venimos luchando. Claro. Lala se estuvo luchando con esto, Troila, se pagaron abogados para que esto saliera adelante. En el 2009, 2010 fueron como 40 mil pesos de aquel entonces que se pagaron para recuperar estos derechos que el Estado no lo quería reconocer, el Estado judicial, ¿no? Claro. Bueno, después de muchos reclamos, o sea, que se hicieron reclamos, se pidió que se censurara, que viniera un título, se quemó un título precario que había, se perdió, ¿no es cierto? Y debido a eso, nosotros hoy estamos posicionados nuevamente en nuestro lugar porque hemos luchado toda la vida. Te digo, te cuento una cosa. Sí. En el año 56, mi abuelo llega en el 52 acá. En el año 56 le compra a Enrique Lobo, ¿no? Hay un papel acá, hay un documento viejito, hecho con pluma, para que fuera, ¿no? Firmado por Enrique Lobo y Daniel Mayorga, donde le firman como que el Lorenzo Pulgar compraba estos derechos de aquel entonces, ¿no? Sí. Bueno, después en el año 68, cuando estaba el intendente José Benavente, trabajábamos con Carlos Buey, riqueando la ruta acá del Hoyo, ¿no es cierto? Con dos yuntas de Buey y dos carros volcadores, sufrimos muchísimo, te digo. Riqueábamos desde acá, desde Rincón de Lobo, a lo que podíamos, donde había mucho miluco, en la parte de Benavente, allá Callejón de Benavente. No, te explico un poquito eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces el José Benavente le pagaste un título al abuelo. Ese título llega. Era, el título era por 50 hectáreas, pero la abuela tenía solicitado 150, ¿no? Entonces ese título tenía que ser renovado a los 10 años. A los 10 años no le quisieron reconocer el título a mi tío. Y a mí tampoco me quisieron reconocer el título porque yo no era hijo del abuelo Pulgar. Entonces así, tras decreto, tras leyes, ¿no? La traje de la Sociedad Anónima de Pulienda, en aquel entonces, que no quería figurar con un poblador acá, ni con los Hernández, ni con los Montales, ni con los Pulgares, ni con los Cárdenas, ni con los Rogeles. Entonces, en el año 83, yo le escribo una carta al doctor Viglione, explicándole de que estábamos siendo, querían desalojarnos porque porque no había nadie acá, ¿no? Según era todo fiscal. Entonces viene el doctor Villón en aquel entonces, le mandé una carta con todos los puntos donde habían pobladores, ¿no es cierto? Pues el norte y el sur, y también le di los datos de los vecinos que yo tenía al lado, que estaban en la misma situación de nosotros, ¿no? Entonces vino el doctor Villón y tampoco las cosas solucionaron, porque esa tierra después pasaron a ser, para mi manera de ver, pasaron a ser propiedad del municipio de Lois, porque yo tengo acá una fotocopia que y las tierras decían, si bien decían Lorenzo Pulgar o Pulgar, ¿no es cierto? Todo Punto Carna, Doña Ana Águila, pero decía abajo, firmaba por el señor Marcelino González, propiedad del municipio del Hoyo, ¿no? Todavía tengo ese documento que saqué del catastro. Está bien. Entonces queda claro que ustedes están desde el año 52 habitando ese lugar. ¿Y qué pasó en estos últimos días? ¿Cuál fue la situación y qué es lo que está sucediendo ahora? La gente del lugar, tanto los vecinos... ¿Por qué razón entraron? Bueno, ¿vos querías saber por qué entramos acá? No. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos días que estaban... la calle que nos ataca es el señor Benjamín Kik. Y bueno, porque él supuestamente dice que es él, ¿no es cierto? Y a nosotros ordenó el Estado Nacional y Fiscalía, o sea, tribunales, ¿no es cierto? O sea, perdón, desde tribunales, ¿no es cierto? La ley, no tribunales, la ley. La ley 26.160 y también el artículo 175 y 117 donde dice que todo pueblo originario tiene el derecho de hacer, cómo administrar, ¿no? Dentro de su territorio. Debido a esos derechos que nosotros tenemos, fuimos a la ley y la ley es la que nos concede este derecho. No es que seamos usurpadores ni nada por el estilo. Es la ley que somos propietarios, ¿no es cierto? Del pueblo originario, la comunidad mapuche, Lorenzo, Pugabo, Tupidele. No le estamos sacando nada a nadie, ni a los vecinos de Puerto Pateada, que a los mismos chicos, ni a nadie más. Si no tiene un reclamo que viene hace muchísimos años, quiero que estos chicos que vinieron hoy a conversar conmigo me entiendan. Yo no tengo absolutamente nada con ellos, nunca le falté respeto a ninguno de ellos, ni al señor Clint, ni a sus hijos, nunca le quisiera faltar respeto tampoco. Pero tampoco me voy a dejar acá a la comunidad vulgar que nos pase por encima, ¿no es cierto? Porque nosotros somos personas violentas. Mira, escuchame, los chicos que vinieron son todos chicos que los conozco, ¿no? Y se enojaron porque yo llamé a la policía, pero si vienen varias personas y estoy solo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que pedir ayuda para mi seguridad, porque no sé con qué intenciones vienen, ¿no? Así es, bueno. Pero, y siempre atacado por acá por el señor Benjamín Cristo, que y él además esa noche que estuvo acá, que nos rompieron todo, dijo que él iba a mandar gente, ¿no? Y las tierras son del abuelo Pulgar, de Rey de Pulgar, y donde vive el señor Cristo, es un terreno que le dio bosque y tierra a mi hermana Yolanda Pulgar, en el año 83, ¿no? Entonces, después, como no se ocupó ahí, bueno, dieron permiso a él para que saque madera, y bueno, no sé qué arreglo habrá hecho, porque hasta el día de hoy está ahí, ¿no? Así que bueno, yo tampoco, ya está, si tiene su lugar ahí, bueno, que yo, pero que no quiera más, pues ya tiene como 100 hectáreas y quiere quedarse con los nuestros, no es, no sé. Esto te digo, está reconocido por el Estado Nacional, incluso, te digo que esto es Latinoamérica, desde México para acá, todos tenemos el mismo, o sea, todo está reconocido por los pueblos originarios porque en el año 1994 la OIT, ¿no es cierto?, otorga una ley, entonces donde dentro los pueblos originarios, debido a esa ley, la 26.160, entra todo esto lo que hoy está pasando, ¿cierto?, de regularizar las tierras a los pueblos originarios, así también como a los pobladores originarios, ¿no es cierto?, no solamente de pueblos mapuches, sino que también hay gente que hace muchísimos años que está, que no se identifica como pueblo mapuche, pero también está pasando con las mismas cosas que pasamos nosotros hoy. Claro. Entonces yo le quiero explicar a los chicos de Puerto Pateada, que a lo mejor alguno de ellos me está escuchando, que no es culpa mía de que yo esté acá en este lugar que me dejó mi abuelo, que nos dejó como familia, ¿no? Entonces, si ellos me hicieron los reclamos correspondientes, o no fueron en su momento sus padres, sus abuelos, yo no tengo la culpa. Que lo pidan a las autoridades, que le pidan al Estado. Que le pidan al Estado y le digan recuperar su tierra. Nosotros hemos mandado muchísimo. Hemos mandado nota a Cristina Kirchner, carta a ella, que nos ha contestado. Hemos hablado con, en la época que estaba anterior, las Neves, hicimos también el reclamo. Ahora en la época de Bussi, también hay muchos reclamos. Tengo todas las cartas que he hecho, las tengo. Todos los reclamos que he hecho ante la Defensoría del Pueblo. ¿No? O sea, está todo reclamado. No es que sea una cosa que uno viene y se mete acá y dice, ah, no somos usurpadores. Nosotros somos propietarios de la comunidad no secundaria, ¿no? Si bien todavía no está el título, pero ya. El Estado Nacional nos reconoce como propietario, ¿cierto? Busque. Es que él nos reconoce como propietario, ¿no es cierto? Así que bueno, yo no puedo hacer nada por esos chicos que hoy vinieron a decirme que yo era un usurpador, o que la familia juzgara, o que la comunidad juzgara, no. Yo no puedo, lamentablemente yo no puedo hacer nada porque sus abuelos no hicieron las cosas que tenían que haber hecho, lo que hizo mi abuelo, de ir y pelear, ¿no es cierto? De pelear por su derecho. A lo mejor ellos lo hicieron los derechos y no lo escucharon, porque hubo una época que todos los reclamos que se hacían llegaban hasta la oficina de Kelly y ahí quedaban encajonadas por años. A mí también, ¿no? Por ejemplo, tenía 80 hectáreas y lo dejaron con 10. Claro, ahí te doy un ejemplo, mi suegro tenía Alberto Jara, tenía un montón de tierra que le había solicitado, le dejaron 25 hectáreas y le quitaron todo el resto, ¿no? Así con cosas como esa aquí hubo, o sea, han habido tantas cosas que ya no sé, eso no lo sé. Y te queríamos hacer una consulta, y ahora cómo piensan seguir ustedes en esta, ante esta situación. Ahora intervino la intervino la vivienda pública, dice la, ya está intervenido en este momento la intervención más, a partir de qué. Bueno, y ahora cómo están ustedes después de todo este episodio que tuvieron conflicto en esta, en esta. No, porque los chicos que más que nada querían recibir una madera que tenían aquí. Se presentaron todas, o sea, le dije a los oficiales que no iban a permiso, o sea, que no dejara entrar a sacar la madera y bueno, se llevaron la madera. Bueno, nos vamos a estar comunicando. ¿Algo más que quieras decirnos o ya vamos? Yo lo único que te quiero decir es que, bueno, a los chicos de Puerto Partido, no tengo nada contra ellos. Bueno, si ellos vinieron a querer una explicación, yo se la di. Y bueno, si no me creyeron, no es culpa mía. Pero bueno, lo único que les pido a ellos, bueno, que un día reflexionen, que yo no tengo nada contra ellos. Llevar la carpeta a la radio, que la... Y bueno, yo lo que podía hacer es llevar una carpeta a ustedes, que ustedes se la lean ahí a la población. Claro, que vayan a la justicia a ellos y que se lean. O que vayan a ir a la justicia, se lo dejo a la fiscalía. O que la peguen a nosotros. Claro, nosotros no podemos darle documento, mostrar el documento lo único que podemos hacer es eso, llevar una copia a la fiscalía y que la fiscalía, la fiscalía del odio se la muestre y le diga, bueno, mirá, que esto, que no, ¿no es cierto? Son intrusos, pero que decide la justicia. Sí, acá es como que parecería como que hay una especie de acusación y que hay un reclamo por un mismo territorio y más allá de un territorio para ser habitado, un territorio para explotar la madera también que está en ese sitio. Anteriormente el único que reclamaba era Benjamín Brick, ¿no es cierto? Y su familia. Pero ahora tengo todo Puerto Patriada en contra, ¿no? Y nosotros le estamos sacando los recursos de su trabajo a ellos. Nosotros no sacamos nada. Pero más allá de eso, me parece que Pino en realidad justamente es lo que sobra, ¿no? Y creo que es lo que más está incendiando últimamente. Mira, allá para Puerto Patriada arriba, ahí a la derecha de Puerto Patriada, se quemó mucho pino para sacar, ¿no? Bueno. Porque ya afuera no queda más nada, te digo, ¿eh? Afuera acá en la comunidad sí, porque acá hay parte que el incendio no lo quemó, entonces hay, bueno, como pasó en los años 70. En el año 70 acá había ciprés de lo bueno, código, baronada, telefónico de ciprés. Le pidieron permiso al abuelo en aquel entonces. Ahora es la comunidad juzgar, que lo recalco, que esto es una propiedad comunitaria. En aquel entonces, la SAFE, Sociedad Anónima Forestal de Cuyo, le pide la madera a mi abuelo. Claro. Mi abuelo me dice, bueno, llevaste la madera, le dice a la Sociedad Anónima Forestal, pero a mí me cerraba el campo. Claro. Te hago una consulta. ¿Vos por qué crees que en tal caso este vecino reclama los pinos o intentan explotar los pinos de donde está la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel y no se hace ningún tipo de reclamo, por ejemplo, del resto de los pinares que hay, no solamente en camino a Puerto Patriada, sino también en el resto del pueblo del Hoyo? Acá no sé, mira, yo no sé qué intereses pueden haber acá, pero yo lo único que te digo es que estas tierras son de la comunidad pulgar y ahora no sé lo que pasa más allá, ¿viste? En una oficina y cosas por el estilo, yo no lo sé. Porque imagínate, acá todo el mundo sabe que yo soy hermano de la película y no le faltaba respeto a nadie nunca. Ahí están los padres, los chicos que yo conozco de muchos años. Yo nunca tuve un problema con los padres de ellos. Y hasta hoy con algunos de ellos, yo hoy en la mañana, por ejemplo, estuve conversando con Galvarino Cárdenas, sin problema, todo bien, y si no era un galdeo, y si no los conocemos toda la vida, y siempre los respetamos como personas, ¿no es cierto? Es una lástima que hoy tengamos que tener problemas con la prole, ¿no es cierto?, de nuestra familia, porque realmente hay chicos que están en nuestra familia también, que están emparentados con mi sobrino, ¿viste? Así que bueno, estaremos en contacto entonces para cualquier novedad. Ojalá que de acá en adelante sean novedades un poco más pacíficas que la que tuvieron que vivir en el día de hoy. Y no vinieron, no agredieron. Te digo la verdad que los chicos no nos agredieron. Ellos querían sacar su madera, bueno, se la llevaron. Así que, pero no, está todo bien. Bueno, entonces se sacaron la madera y se fueron, y así terminó la historia, ojalá, ¿no? Esperemos que esto sea el último, porque no, tampoco nosotros nos queremos estar, tampoco vamos a decir que nos vamos a ir, no, es nuestro propiedad y no vamos a salir de acá, ¿cierto? Porque yo en ese momento, yo no soy el único que estoy hablando con la comunidad, pero yo no soy el que mando, que tengo autoridad. Claro. Tampoco puedo dejar a mi hermano y mi vieja solo, no. Acá yo no puedo decidir, acá decidimos todo, o sea, yo por ejemplo no puedo decir esto se va a hacer, si ellos no me consienten, la mayoría que están, no me consienten lo que yo haga, no puedo hacer nada. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación y bueno, cualquier cosa estamos acá disponibles como para comunicar al resto de la población cuál es la situación por la que atraviesa la comunidad Pulgar Huentuquidel y el resto de las comunidades también, ¿no? Bueno, gracias y bueno, nuevamente te digo que los chicos se queden tranquilos que contra ellos no hay nada. Bueno. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, para vos también. Bueno, hablamos con Daniel Pulgar, uno de los integrantes de la comunidad mapuche de Pulgar Huentuquidel. Si no me equivoco, es el hijo de Zoila y bueno, también es una la abuela que vive ahí, que conocimos en ese lugar. Y bueno, escuchábamos también por ahí de fondo, reconocíamos algunas voces conocidas de otros integrantes de la comunidad, preocupados por este nuevo atropello tras la incursión de un vecino de apellido Cris en el territorio de la comunidad mapuche. Y bueno, certezas nos generan más interrogantes, ¿no? Una vez más se persigue a un pueblo originario, una vez más se intenta sacar la madera de zonas que han sido incendiadas, una vez más se intenta apropiar de un territorio incendiado, en este caso como el que estamos del que estamos hablando, ¿no? El que ocupa la comunidad pulgar Huentuquidel. Y bueno, y historias que parecen ser repetidas en una Patagonia que sigue sufriendo los incendios y sigue sufriendo distintos atropellos. Esta vuelta le tocó a la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel. Así que bueno, esperemos para la próxima tener mejores novedades y cualquier cosa, vecinos, a interiorizarnos sobre las cosas que están pasando, más allá de las cosas que dicen los medios grandes. Por ahí también es interesante o es necesario la solidaridad de vecino con vecino. Y más que nada cuidarnos, no abandonarnos y seguir buscando ese sueño que puede ser realidad, el de vivir en paz, en armonía con la naturaleza y en armonía con nuestros vecinos, Y bueno, y ojalá que estas cuestiones de persecuciones hacia los pueblos originarios, de racismo que todavía existe en algunos vecinos, se acaben de una vez por todas, y bueno, y el amor supere a todas estas divisiones, ¿no? Otra de las cuestiones también que vale la pena decir es que estas diferencias de pensamientos y estas diferencias culturales que existen nos enriquecen, y creo que todos tenemos para aprender algo del otro, ¿no? Del que tenemos al lado, del que tenemos a 1 kilómetro, a 2 kilómetros en el paraje. Y bueno, y ojalá que lo que gane sea el amor y no la violencia, la avaricia y la codicia. Seguimos con la transmisión habitual de Radio Fogón, gracias a los compañeros de El Pueblo TV, de Radio Lanera, que estuvieron acá presentes, también a la gente del colectivo FM Alas, que se sumó a esta transmisión especial para cubrir estos sucesos tan, tan bravos que estaban pasando por acá, por el pueblo del Hoyo. Seguimos con un poco de música. Gracias. Su boca rota no pudo encarar, y en el cielo